La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad, no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este martes 7 de julio del año 2020, transitando la 16ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, buenos días, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Bien. Y se termina una semana porque es así. Empieza el primero. ¿Cómo? Termina el 7 y vos no dijiste nada. Yo sé que cuando una se vuelve grande, pasa desapercibido, entendés que hay un tema de negocios atrás, pero pasó la semana de la dulzura y ni mu. Yo sé que en alguna época de tu vida seguro que fue importante la semana de la dulzura. Es verdad. Con otros ojos de adulto, sí. El sistema capitalista, y entendés todo, y todo eso se desvaneció tan lindo que fue en una época, pero seguramente fue importante. Es cierto, la semana de la dulzura, es verdad, que ahora no... es más, habíamos hablado con Florio hacer algo al respecto, porque ya no podría ser, este año no hubiera podido ser una golosina por un beso, ¿no? No, claro, de hecho trataron de rompérselo en la cabeza buscando alguna alternativa, pero creo que no se les ocurrió porque pasó totalmente desapercibido. Ah, pasó desapercibido, no. Yo creo que sí, no vi nada. Sí, o no hay más empresas de golosinas, ¿no? Es bastante posible también. No, hay, siguen precarizando a sus trabajadores, hacen denuncias de que hay contagiados y no les dan bolas, las claro. Empresas están y siguen facturando, pero se ve que nada en lo comercial funcionó para no sé, para llevar adelante algo. Uh-huh. Sí. ¿La dejamos? Bueno, si alguien, no sé, nos quiere contar pasar algo. O podríamos, ya estuvimos hasta último momento decidiendo la consigna del día de hoy, podríamos tener una consigna blue que sería una golosina a cambio de qué, ya que no se puede un beso. Bueno, bien. Una blue, bien. Es la blue. Es tan lindo, un chocolate, un alguito, ¿no? Una golosina a cambio de un chocolate sería, sí. Claro. No. Yo me imagino un chocolate. Me dijiste una golosina y es como que es algo que garpa bastante. Claro, un chocolate. Eso surgió para mí. Surgió con el Bonobón, ¿no? ¿Era una publicidad de Bonobón? ¿O yo estoy loco? Con la publicidad del Bonobón de regalar una golosina por un beso, me parece que surgió como una publicidad. Digo, no te quiero romper el corazón, pero. me parece que eso que tanto añorás surgió como una publicidad en la televisión. Puede ser. No sé si alguien sabe la historia real y nos quiere contar, o alguna alternativa también. Bienvenida. Bueno, contamos por dónde vamos a ir con el programa del día de hoy, porque tenemos varias entrevistas por hacer. Una de ellas tiene que ver con el hallazgo de un centro clandestino de detención de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar en Floresta. Algo de esto hablamos la semana pasada y vamos a estar hablando con Pablo Yonto, que es abogado querellante en la causa. Bueno, a ver, ¿no? Porque ahora es una casa el lugar este, y a mí se me generan un montón de incógnitas, en general los espacios donde se pudo trabajar para seguir investigando no eran casas, ¿no? ¿Qué dificultades se presentan hacer una casa donde está habitada por personas en este momento, un lugar privado? Claro. Bueno, una de mis incógnitas, de mis preguntas, tiene que ver con eso, cómo se labura en ese lugar. Bueno, y ahí la particularidad de que sea una casa agrega otra particularidad, que es que el anuncio lo hace el juez Rafecas. Nosotros todavía estamos esperando en la megacausa de la ESMA que las dos casas que los sobrevivientes hallaron, que nosotros acompañamos ese hallazgo, que fueron en 2018 y 2019-2020, estaba justo cambiando el año con la última, todavía son casas que la justicia ni siquiera ha inspeccionado. Digamos, ¿no? Me parece que sean casas complejiza un poco más el asunto. Claro, claro. Bien, vamos a viajar también a Neuquén. Ayer viajamos a Catamarca, hoy nos toca Neuquén. Es otra de las provincias que volvió a fase 1 y que no se habla demasiado. La semana pasada se hablaba de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco. Neuquén pasó bastante desapercibido, pero sí hay medidas muy estrictas, incluso hay medidas que generan bastante polémica en la población, como tener que salir a comprar según el número de documento. Acá se implementó en algunos negocios que no eran esenciales. Bueno, en Neuquén se implementó en todos los negocios. Uh-huh. Vamos a estar hablando con el periodista Pablo Montanaro de La Mañana de Neuquén. Y bueno, se viene hablando bastante también del edificio de Santa Cruz 140 en el barrio de Parque de los Patricios. Peligro de desalojo, que vienen ahí remándola, luchándola hace tanto tiempo, y en medio de la pandemia. También queremos saber qué es lo que pasa, porque evidentemente están recibiendo presiones a pesar de que hay un decreto que está prohibiendo los desalojos. Así que vamos a hablar con Iriana Llantos, presidenta de la cooperativa Santa Cruz. 100 familias son las que viven, un poco más de 100 familias, un montón de pibas y pibitos que están en ese lugar y bueno, y que se sigue resistiendo. Uh-huh. Y momento, como todos, ¿no?, los días tenemos consigna, a pesar de la blue que se ha generado, la consigna aposta, sí, la original, es: ¿a dónde te irías de vacaciones ya si te invitan con todo pago? No, te invitamos nosotros, no es que te invita alguien. Apa. Nosotros te invitamos, vos tenés que decir a dónde te irías, que la retaguardia te invita a hoy mismo, te contratamos un avión privado y te vas, vos tenés que poner el lugar, nada más. 11-31-81-31-26, ahí con un mensaje de texto, mensaje de voz, nos gusta un montón. Nos contestás a dónde te irías a vacacionar ya. Bueno, según Fer, te estamos invitando, hay un avión privado con todo pago. Después de las 12, porque no queremos perder audiencia, solo por eso. Pero ya nuestro equipo de producción se pone a trabajar a partir del destino elegido para la Isla de la Fantasía, ¿te acordás? Bueno, tenemos nuestro tatú allí dando vueltas. Bien. ¿Arrancamos con música? ¿Te parece? Arrancamos con música. Dale, señor Pedro Tato. Sí, señora. Hoy musicaliza don Pedro Tato y ya te digo cómo arranca. No gastamos toda la plata en alcohol. No gastamos toda la plata en alcohol. Y hoy la estoy pasando bastante. mal. Sufro por los dos, pero más por mí. Ahora no me quiero levantar. Ahora no me quiero levantar. Voy a dejar pasar las horas. Toda la plata en alcohol, no gastamos toda la plata en alcohol, y ahora no me quiero levantar, ahora no me quiero levantar. Que vuelvan los abrazos. Momento de arrancar con el recorrido de voces de nuestros funcionarios y funcionarias. Empezamos con Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que la curva, yo me lo imagino, ¿no?, prendiendo todas las velitas, más allá de la necesidad y la ansiedad de todes, de, bueno, que esto, pero me lo imagino como haciendo una macumba. Sí. A Fernán Quirós, bueno, habló de que la curva se está estabilizando, la está mirando todo el día tipo el minuto a minuto. De las políticas se adaptan a la cultura, a las necesidades y a la realidad local de cada una de nosotros en esta misma región. Y así va a seguir siendo seguramente. Nosotros lo que vemos es que nuestra curva se está estabilizando, estamos haciendo enormes esfuerzos, tanto la ciudadanía, por un lado, con las enormes dificultades que no son solamente de la esfera de salud mental, sino también del componente económico, de la estructura y del tejido social de nuestro territorio, y de también de otras enfermedades no COVID que también hay que atender y cuidar, de manera que en el esfuerzo que está haciendo la ciudadanía y el que estamos haciendo nosotros, como ya mostré toda la información de lo que estamos haciendo, esperamos llegar al final de este periodo, al día 17, con la curva lo más controlada posible, con el R lo más bajo posible, sobre todo que pueda bajar debajo de 1, y entonces poder proponer a la ciudadanía algún cambio en la estrategia que tenemos hoy. La verdad es que, bueno, no dijo mucho, no se está diciendo demasiado, ¿no? Durante estos días no creo que se diga demasiado. Y fue un día donde no hubo muchos funcionarios y funcionarias que salieran a hablar. No, estuvieron guardados y guardadas. Estamos todos y más los funcionarios, me parece, viendo si ante la curva somos Ayrton Senna o no, digamos. Se supone que tiene que empezar a funcionar si están aplicando todas las medidas como se están aplicando. Bueno, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hay dedo acusador, habló de la ciudad de Buenos Aires. Ellos tienen la mayor cantidad, dijo. Nosotros tenemos en este momento 354 casos cada 100.000 habitantes. 354 casos. El segundo cordón un poquito más alejado de la ciudad de Buenos Aires, son 267 casos cada 100.000, y el tercer cordón es esta incidencia de 180 infectados cada 100.000 habitantes. O sea que lo que vemos es que la zona más densamente poblada, Ciudad de Buenos Aires, es donde más contagios hay, cada 100.000 habitantes o cada 100 habitantes, y eso va disminuyendo a medida que la superficie es más grande y la demografía es distinta. Me parece que se viene la muerte del AMBA y vuelve el conurbano, porque el AMBA lo que hacía era juntar la Ciudad de Buenos Aires con los anillos del cono, de lo que siempre conocimos como el conurbano bonaerense, y ahí mostraba como una unión, y ahora están como intentando desanexionarse, por decirle de algún modo, ¿no? Empiezan a profundizarse las diferencias, aquel tiene más que yo y así. Entonces me parece que vamos a dejar de escuchar a los funcionarios hablar de AMBA, por lo menos a Kicillof, y lo vamos a volver a escuchar hablar de conurbano. Yo creo que vos fuiste un propiciador de todo esto solamente porque no te cerraba la palabra, no, la reducción. Lo que no me cierran son los cambios, los cambios sin ningún tipo de explicación, solo para decir, estamos laburando, entonces como estamos laburando ya no decimos más conurbano. A partir de ahora, sin que medie ninguna explicación, le decimos AMBA, como ASPO. ¿Qué es ASPO? Ahora le dicen ASPO, es aislamiento social preventivo obligatorio, si quiere decir todas las palabras. No me esconda las palabras en ASPO, y menos si son aislamiento social preventivo obligatorio, que pavada de cuatro palabras, digamos, ¿no? No le escondan las palabras a Fernando Tevele, es el titular del día de hoy. Dijimos, ya hablábamos ayer, de que va a ser un tema que va a transitar durante toda la semana, el asesinato de Fabián Gutiérrez. Vamos a escuchar a Gabriel Giordano, abogado de la familia. Hay que desvincular esto a la, como usted bien lo indicó, a la cuestión política, y esto está enmarcado en un hecho violento donde hubo no solo la muerte específicamente, sino que hubo elementos que tienen que ver sobre la sustracción de efectos personales de Gutiérrez, que fueron hallados, algunos de ellos, ya en una vivienda que pertenecía a uno de los imputados. Bueno, las palabras, ¿no? Sí. Arranca diciendo desvincular esto de una cuestión política, por ahí viene la fuerza, la oposición, por supuesto, todos los vínculos los encuentra con la política, y así va a estar tensionado a lo largo de varios días. El asesinato no sabemos si fue político, quizás no sepamos nunca si el asesinato de Gutiérrez fue político. Lo que sabemos es que todo lo que viene después sí es político. Andrés Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense, hizo referencia a este comunicado que parte de la oposición vinculó al gobierno con la muerte de Fabián Gutiérrez. Hay sectores, diría, más marginales de lo que podemos denominar Juntos por el Cambio, que están, la verdad que no están a la altura de las circunstancias, están apostando a enrarecer un contexto que ya viene muy complicado de por sí. A ver, nosotros encontramos en diciembre una economía defolteada, una realidad social muy compleja. Encima de eso nos cayó la pandemia, y creo que si defolteamos la democracia estamos listos. Entonces creo que deberían todos llamarse a reflexión y a tener una actitud muy responsable en este contexto. Bueno, si lo dice el Cuervo, lo haremos. Bien, no sé si se acuerdan, hace unas, ¿qué fue? Esta semana, este fin de semana, no, el anterior, creo, o el anterior, estuvo Abby Echecopar sentado en la mesa de Juanita Viale. Y podría haber sido los dos, los dos fines de semana, pero fue hace 10 días, sí. Claro, sí, esa mesa rara. Sí. Bueno, dijo algunas cosas sobre la expresidenta y ahora actual vicepresidenta Cristina Fernández, y en a la Defensoría del Público le llegaron varias denuncias, tanto de diputadas, senadoras, de particulares. Miriam Lewin, que es presidenta de la Defensoría del Público, estuvo en Radio Con Vos y habló sobre esas denuncias que recibió. Sí, nosotros recibimos denuncias a partir de los dichos de Babia Chicopar en el programa conducido por Juana Viale, que es el programa de Anita Legrand, donde habló, se refirió a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, diciendo que era un cáncer, que tenía que ser eliminada de la escena política argentina. Y la propuesta es una propuesta de mediación, una propuesta de capacitar a los integrantes y las integrantes de la producción en esta cuestión que tiene que ver con la violencia política hacia la mujer. Pero, lo que contaba también es que del 2013 hasta esta parte Babi tiene 24 denuncias. Recordemos que en su programa tuvo que tener un espacio dedicado a violencia de género, donde él desaparecía e hizo cualquier cosa. Sí. Me causó gracia porque creo que era Irina Hauser que está ahí en el programa, le preguntaba desesperadamente qué se hace, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Porque sí, ¿qué haces con un personaje así? Bueno, ella lo que hablaban era fomentar a que no se escuche. Claro, claro, claro. Sí, bueno, Nora Cortiñas dijo aquí que había que dejar de... Habría que prohibirles estar al aire durante 2 años, ¿no? Una medida extrema. Pero es evidente que, por lo menos que lo que surja la pregunta, me parece que ya es interesante. La respuesta es difícil porque en el medio está la libertad de expresión también, ¿no? Hay algo de eso que se pone en juego. Lewin evidentemente va a tener un perfil alto en un rol que estaba absolutamente desdibujado, que apareció con la sanción de la ley de que se conoce como la ley de medios, digamos, pero que en realidad si no, yo estaba tratando de acordarme ¿quién había sido durante la gestión del macrismo defensor del público de ENACOM? Y no lo recuerdo, la verdad, no lo sé. Sí, seguro lo sé, pero no lo recuerdo. Porque era un rol absolutamente desdibujado. Sería interesante que apareciera ese rol. Yo sugeriría que el primer caso que tomen no sea una denuncia por algo vinculado a Cristina, digamos, ¿no? Si quieren instalar la defensoría del público como un ente que se va a ocupar no de inclinar la balanza para un lado o para otro en la grieta de los medios, sino de efectivamente ver, por ejemplo, como se decía aquí, es muy interesante si van a hacer una campaña, no una mediación para que Babi Chicopar aprenda a tratar a las mujeres, porque eso ya sucedió, de hecho, en otra causa en la que Babi tuvo que pasar por ese mal trago para él, digamos, ¿no? Y no cambió demasiado. Pero, no creo que no fue un mal trago para él, porque te digo, no estaba ni siquiera presente cuando se hacían las columnas. Por eso. Diana Mafia, por ejemplo, personas muy interesantes de escuchar. Bueno, pero sí en lo educativo para la audiencia, con que uno o dos escuchen ese mensaje que no escucharían nunca en el programa de Babi Chicopar, ya me parece que vale la pena. De todas maneras es interesante porque si bien esto no fue en el programa de Babi, no. Fue en el programa de Juanita Daviale y el asesoramiento, porque recordemos que lo que hace la Defensoría es se acerca y le dice, bueno, esto no puede pasar, es a la producción, como que esas cosas no pasen de largo, que no te quedes callado o callada si está ocurriendo eso en tu programa porque es grave. Claro. Entonces, si lo mirás desde ese punto de vista, es interesante. Y ella de todas maneras remarcó esto porque se lo preguntaron, pero remarcó de la cantidad de cosas que se dicen en la tele, trato a migrantes, un montón de cuestiones que fue remarcando que suceden continuamente en la tele. Este tema particular ella lo nombró porque se lo preguntaron. En general lo que sucede es que en el órgano, bueno, igual estaría bueno charlar con Lewin en algún momento. Uh-huh. Nosotros cuando fue esto de Nora, nos comunicó que Nora Cortiñas estaba muy enojada aquí, como tanta otra gente, porque Alejandro Fantino había llevado psicólogos para hablar sobre el síndrome de alienación parental, un invento de la psicología o de un sector de la psicología para intentar proteger a padres abusadores, diciendo que en realidad existe un síndrome que hace que las mamás les hagan mentir a sus niños y niñas situaciones de abuso con sus progenitores.

O sea, están con prisión domiciliaria y el tribunal que les dio la prisión domiciliaria no les puede decir a los querellantes cuál es el domicilio en el que están cumpliendo la prisión domiciliaria. Es como una trama muy compleja, ¿no? Sí, sí, eso la verdad que es una aberración y es producto, bueno, del desastre que a veces es el tribunal este oral federal número 5. Que bueno, necesita la verdad que hay un reordenamiento porque es un caos encontrar cosas a veces en ese tribunal, es un caos. No ocurre lo mismo con otros tribunales, o sea, esto como saben ustedes, la voluntad de llevar adelante estos juicios y de llevarlos bien depende de personas. Y los tribunales están integrados por personas y los juzgados por personas, jueces, secretarios, trabajadores judiciales. Y bueno, no siempre toca personal que está de acuerdo en llevarlos, que está de acuerdo en llevarlos rápido, que tiene voluntad. Y este ejemplo que pones, bueno, es un ejemplo de los que suele ocurrir de... Bueno, cuando no hay voluntad de hacer las cosas bien y dedicación. Estamos en una etapa de los juicios en la que los juicios se han reanudado, pero no en todos los tribunales. Hay tribunales como por ejemplo este, el Oral Federal 5, que no reanudó el caso de la ESMA, que ya está en su parte final. Uh-huh. Estamos esperando que fijen fecha. Y esto, este ejemplo que pones, significa un descontrol. Un juzgado que tiene a disposición a un interno en alguna unidad del servicio penitenciario o a un condenado o procesado en prisión domiciliaria tiene que tener un legajo cada una de esas personas y en ese legajo tiene que estar el domicilio donde está, sus salidas si va al médico, sus permisos para ir a hacerse un análisis, todo eso tiene que estar ahí, no puede no estar, tienen que saber los movimientos uno por uno de esta persona. Obviamente, si esta persona comete un ilícito, eso no va a estar ahí, no se van a enterar, se van a enterar después, pero sus movimientos legales y su domicilio tiene que estar. Pero bueno, es la pelea que también hay en tribunales, no solo con causas de lesa, sino con otras causas, ¿no? Cuando hay desinterés, un juzgado es mal llevado, hay jueces buenos y malos, secretarios y secretarias buenas y malas, así que bueno, el ejemplo de lo que están haciendo ustedes es uno, ¿no? Ustedes son canal de transmisión para la gente, para el pueblo, de dos juicios, si no me equivoco, ¿no? Han transmitido en estos últimos días. Estamos por arrancar el de Mendoza cuando se reanuden las audiencias y el de Contraofensiva es el que nos abrió esa puerta, sí. Claro. Esa es una señal extraordinaria y buena señal del funcionamiento de un tribunal que decide dar a publicidad lo que está haciendo. Bueno, eso depende de los jueces que tenés en esos tribunales. Vas a otros tribunales en que están en el mismo lugar, San Martín o Mendoza, y te tocaron dos jueces distintos o tres jueces distintos que te dicen no, yo no quiero que transmita abiertamente la retaguardia o quien sea. Bueno, pasó en Bahía Blanca, que empezó el jueves pasado, un juicio sin público, pero además el tribunal dijo... Oh, transmitir se puede transmitir, pero arréglense ustedes con la señal, ¿no? Cosa que los compañeros de FM de la calle están viendo cómo resolver. Pero digo, ¿es esto de esconderse o mostrarse abiertamente? Es esa diferencia lo que está en juego, ¿no? Sí, sí, porque hay un sector de la justicia que no quiere que lo mires, que lo observes y que lo controles, que uh-huh. Es lo que hay que hacer, mirarlos, observarlos, controlarlos. Meterles la lupa encima, porque bueno, son todos estos personajes que durante décadas han vivido y muchos de ellos viven con el privilegio de sueldos altísimos, de poco laburo, de vidas ajenas a las nuestras, y que bueno, y que hay que desenmascararlos, ¿no? Son los que han jodido la justicia. Y uh-huh. Ojalá que bueno, que venga otra generación de jueces dispuesta a terminar con esto. No puede ser que la justicia argentina carga durante décadas con la mala fama, y no es mala fama, es mala fama porque son de lo peor. La excepción es encontrar buenos jueces

donde empieza la violencia. Empieza desde que nacemos en esto quieto de impotencia. En la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. Y donde empieza la violencia. El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces, solo habrá guerra. Guerra. Hasta entonces, solo habla de nuestro lado un intento de hacer comunicación popular para intentar quebrar ese donde empieza. Hoy está musicalizando Pedrito Tato. Estamos, yo estoy escuchando, soy un oyente más cuando ponemos la música. Y hasta ahora me va gustando, le pongo un 8 sobre 10 a la musicalización de Pedro Tato en el día de hoy. Al menos yo no sé si vos tenés puntaje o... No me gustan los números. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy, ¿a dónde te irías? Ningún número, ¿te gusta ningún número? Ninguno. No, pero ponerle como, es como ponerle notas a alguien. Claro, sí, es ponerle notas, justamente. No, horrible, no me gusta. ¿A dónde te irías a vacacionar ya? Si te invitamos, con todo pago. 11-31-81-31-26. Mensaje de texto, mensaje de voz. Sí, tengo alguno por aquí. A vos que te gustan los mensajes de voz y los pedís. Ahí va un primero. Totalmente me iría a Ushuaia. Creo que, que es algo pendiente de conocer. El otro día vi un documental que hay, bueno, un documental de murga, de la murga del fin del mundo, y es increíble, así que quisiera ir ahí. ¿Hace frío? No, de paso conocería la nieve ahora que me quedé pensando. Porque no conozco la nieve, estaría buenísimo. Aunque tendría que ir con muchísimos abrigos, ¿no? Nati de Piedrabuena, hace mucho frío, ¿no? No vayas a Ushuaia, ¿no? No. Justamente Nati para esta época del año siempre se va con la murga para Jujuy, para el apagón. Sí. Así que bueno, estaba queriendo irse para la otra punta. Ante la no posibilidad, claro, dijo, bueno, me voy justamente al otro extremo de la Argentina. Claro, tengo aquí otro mensaje, estoy solo, no lo pude escuchar, ¿lo pongo? A ver, no sé, qué miedo. Lo pongo. ¿Cuáles son las pruebas que tiene Pablo Yonto para decir de que no existen los archivos y que fueron destruidos? Juan Sicale. ¿Cómo va, Juan? Bueno, lo debería contestar Pablo, ¿no? Pero le vamos a hacer la pregunta. Le vamos a hacer la pregunta a Pablo Yonto sobre... Bueno, hay una... Dijo. Arranco, creo, esa respuesta hablando de todas las diferentes hay un decreto, maneras de abordarlo o polémicas generadas alrededor, ¿no? Hay una orden escrita del gobierno de Viñone, del último gobierno de facto, ordenando destruir archivos. Eso ya está comprobado, lo que no quiere decir que hayan destruido todos, porque de hecho se han encontrado archivos, lo que demuestra que no se destruyeron todos. Pero para salir, para arrancar, digamos, está esa respuesta. Igual se lo vamos a preguntar a Yonto, que sabe muchísimo más que nosotros de esto, claramente. A ver, más mensajes. Tengo uno por aquí. Me gustó esto de escuchar los mensajes sin saber, ¿eh? No lo vamos a hacer siempre, pero a ver, voy a hacer otra prueba. No, buen día, soy Valeria de Villalugano. Una deuda que me quedó y que me arrepiento muchas veces es el viaje a Cuba. que lo pude hacer el viaje cultural cuando estudiaba y el profesor de educación primaria, y me había salido una oportunidad y bueno, por cuestiones laborales lo tuve que dejar. Así que sí, iría a Cuba a conocer culturalmente, políticamente, y por supuesto aprovecharía para ir a conocer sus playas también. Un abrazo. Gracias. Bueno, ella nos salió un poco más cara que Nati, de Piedra Buena a un Ushuaia, y a veces hay ciertas promociones en algunas épocas del año. Cuba ya nos está saliendo un poco más caro. Bueno, pero lo vamos a poder hacer. Gracias, Valeria. Cristina Varela, nuestra compañera, dice que se iría a la cabaña 4 de Cabaña de las Lagunas de San Vicente, que es un lugar que a Cristina le la enloquece. Ojalá que lo pueda hacer pronto. Bueno, nuestros propios compañeros se engancharon un montón con la consigna. Luis Angel dice que obviamente, dice él, a Barcelona, que es claramente su lugar en el mundo. Después sigo viaje hacia Tropea, en Italia. Excelente la entrevista con Pablo, siempre tan claro y concreto en sus apreciaciones, dice Luis. Julián dice a Cuba, muchachos. Sí, yo también me iría a Cuba, si tuviera que así como un destino. A todos los lugares que están diciendo. A todos. Si me das un lugarcito al lado, vamos charlando en el avión y me voy a Barcelona, que tengo ganas de visitar a una persona. Te digo que Ushuaia también y Cuba, por supuesto. Así que bueno, nada, unos destinos hermosos. Hay para descansar. Una duda importante. A mí me gusta viajar. No he tenido tanta chance de viajar, pero sí me considero un privilegiado que he podido viajar a algunos lugares que la mayor parte de la población no, quizás no puede. Y cuando pienso a dónde me iría a un lugar al que ya fui. Eso es bueno igual, más allá de que lo hagas o no lo hagas, porque es que la pasaste bien. Después, cuando tengo que decidir y veo lo que sale, decido ir a un lugar que no conozco, porque digo, no me voy a gastar la plata de vuelta en un lugar que ya conozco. Pero si pudiera elegir, iría a un lugar que... Y es muy loco eso, porque lo que a uno le gusta de viajar es conocer lugares nuevos, ¿no? Ah, pero es re lindo, me gusta. Lo simbólico me gusta. Es que la pasaste bien. Hiciste una buena elección en la vez anterior. Eso te da confianza para volver a elegir otra cosa distinta. Sí. Igual. Agustina dice, yo me voy a Chile, me voy a Chile a vacacionar con litros de alcohol en gel para cuidarme de la pandemia, y se iría a Temuco, que es en el sur, ¿no? Temuco es en el sur. No conozco Chile. Sí, es donde está el volcán Villarrica, Temuco. Sí. No sé si es muy en el sur. Sí. Es cerca de... Cuando cruzas por Neuquén, es un poquitito más arriba, me parece. Me da fobia Chile, lo admito, pero no, pará. No me da la fobia que le da a los que dicen no, que van a venir a ocupar las camas en Mendoza. No, esa fobia no me da. Me da fobia de que... Veo el mapa y me da la sensación de que una ola me va a estrujar contra la cordillera. Parece estrecho, pero no es tanto. Es como lo que podés ver en un mapa nada más. No está tan cerca todo, en realidad. Pero yo lo veo en el mapa y me da esa sensación. Yo sé que no es así. Que si estoy en la orilla, no estoy tan cerca de la cordillera. Pero yo tengo la sensación de que va a venir un tsunami y me va a estrolar contra la cordillera. Bueno. Por eso no fui a Chile todavía. Ronda de noticias en La Retaguardia. Mar del Plata, un nuevo caso de gatillo fácil. Brandon Romero fue asesinado por un policía a la altura del kilómetro 6 de la ruta 226 en Mar del Plata. La versión policial dice que Brandon y dos amigos intentaron robarle a un agente, pero la mamá dijo que Brandon era un trabajador panadero que salió a andar en moto con sus amigos y no tenía necesidad de robar. Murió Rosario Blefari, cantante del grupo Suárez, actriz y escritora. Rosario, pionera del indie nacional, falleció a los 54 años en La Pampa, donde se encontraba cuidando a su padre. Choferes marplatenses de huelga denuncian que la UTA envió una patota que los atacó a tiros. El ataque denunciado por los choferes ocurrió en la madrugada de ayer, en una de las cabeceras donde se realizaba la protesta. Denuncian que el gremio les envió una patota que los atacó a tiros. Asesinaron a Mateo López Mejía. El activista trans colombiano fue asesinado mientras participaba de una comida comunal para asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Un desconocido se acercó y lo ejecutó sin mediar palabra. Jair Bolsonaro dio positivo para coronavirus. El presidente de Brasil, que ningunió y banalizó al alcance y gravedad de la pandemia, presentó síntomas que corresponden a coronavirus, fue testeado y dio positivo. Es el segundo mandatario en contagiarse luego del británico Boris Johnson. ...2.632 nuevos casos de coronavirus... ...suman 80.447 personas contagiadas en todo el país. Sobreprotector de su vida, ya quería ser dueña. Sueña mientras que en su arte se desempeña, pero solo basta para terminar todo con una seña. El empresario de los números, un visionario, no tiene en la cabeza otro objetivo que aumentar su salario. Tiene de amigos solamente el comisario. Tiene secretos que nunca pudieron salir del armario. Su misión es la sumisión, la consumición, para poder morir en paz en una mansión. Aspira a ser el dueño del planeta entero. Respira fama, el hijo de poder como obispo en el clero. Ella, artista plástica, tiene más conocimiento de emociones que el escritor de esta historia en canciones. Busca en el mundo y su ambiente ser respetada, mientras escupe a su padre en la cara su vida planeada. Escucha Shaggy Fo a toda mierda que la alimenta. Se sienta en un cajón de frutas y sobre un lienzo inventa. Cuando saca su paleta, ella incrementa su manera de fluir y reír como chocolate con menta. Orgullosa y luchadora, no hay nadie que la pise. La vida le dio dos ojos únicos como eclipses. También la habilidad de ver la personalidad matices. Cada vez que mira a su padre lo ve en escala de grises. Mientras él dirige su empresa con postura represiva, ella va a la plaza, se expresa y comparte una sativa con sus compañeros de rancho no tan pudientes, y él tratando a todos sus pares como sirvientes. Se acerca la noche, el don ya pidió chofer y coche. La lady en cambio dibuja los seres de la plaza troche y moche. Uno sube su parabrisas oscuro y de lujo, mientras otra crea historias abiertas de brujos. El tipo con un banquete su ira amansa. Al ver la silla vacía de su hija aumenta su desconfianza. Le echa la culpa al arte y nunca a su crianza. De niña hippie a mujer de negocios, él perdió la esperanza. El canal le debía un gran favor y esta sería que le interfiera la CIA, que le encerraran en la comisaría y que por 24 no pudiese ver la luz del día, o 2 meses si le encontraban tan solo un gramo de María. Operativo en la plaza, azules apagan todas las brasas. Piedad y compasión son escasas. Es hora de que te vayas a tu nueva casa. Sus compañeros se plantan con túnicas raperas, empuñan palos y avanzan de forma guerrera. A lo que los polis empiezan una balacera, derriten a los pibes como el fuego a la cera. Ella huye y ficha como un cana, su arte destruye corriendo como flecha. Se encuentra un guacho que... Saludamos a las radios compañeras que nos están retransmitiendo, como Radio Presente, Radio Sur, Radio Huarquén, Curruz del Buy, Sur de Chile, Radio Nauta y Radio Che Guevara de Rosario. Observa los seres que estaban alrededor y no puede creer que en sus auras haya tanto color. Veníamos hablando de vuelta a la fase 1, pero escuchamos en realidad que de los distritos que más estuvimos escuchando hablar fue de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco, De Neuquén mucho no se habló y esto nos llamó la atención, ¿no? Porque Neuquén es uno de los lugares que también volvió a fase 1. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Montanaro, él es periodista de La Mañana de Neuquén. Te saludamos, Pablo. Fernando Tevélez y Giselle Rivaloff te saluda. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Neuquén? Y es una situación compleja porque parecía hace unas semanas atrás que estaba todo controlado, sobre todo en Neuquén capital, donde se estaban registrando muy pocos casos, donde bueno los pacientes comenzaban a recuperarse, porque el foco estaba puesto en hace más de un mes atrás en lo que pasaba en Loncopué, una localidad cercana a Neuquén, unos 6.000 habitantes, donde a partir de unos festejos de un asado, hubo más de 60 personas confirmadas con COVID y dos de ellas muertas, ¿no? Y bueno, a partir del blindaje que se hizo en la localidad, a comienzos de junio se recuperó el último paciente, un chico de 12 años, y todo estaba focalizado en Loncopué como el lugar donde había más casos, y a partir de la decisión del gobierno provincial y de la municipalidad se pudo, al blindar la localidad, no entraba ni salía nadie. Eso pasó y a partir de una serie de encuentros, de festejos, de asados en la zona de Neuquén capital, se empezó a la curva que estaba achatada hasta hace un tiempo, empezó a aumentar y a subir, y ahora estamos ya en más de 600, el parte de ayer a la noche dio cuenta de 31 casos confirmados, fue el tercer distrito del país con más casos en el día de ayer, hay ya 20 muertos y ya son 616 los infectados. De esto, hay 334 casos activos y más de 260 personas recuperadas, pero bueno, acá se tuvo que volver, como decías muy bien, a la fase 1, donde porque se habían ampliado las actividades, los comercios se habían abierto, los bares, los restaurantes, gimnasios, y bueno, en pocos días se tuvo que volver a fase 1. Uh-huh. En este contexto despiden a la titular de la CIEN, que es Luciana Ortiz, sí, que es el Sistema Integrado de Emergencia de Neuquén, es como el SAME de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, ella había publicado esas semanas en las redes algunas críticas a las medidas que se llevaban adelante en Neuquén para combatir el COVID-19. Sí, Luciana Ortiz Luna es una médica que estaba a cargo desde hace más de 8 años del Servicio Integrado de Emergencia del Neuquén, una persona bueno que conozco y que siempre estuvo en el frente de batalla, ¿no? Y sobre todo en esta oportunidad. Bueno, a partir de las críticas por la falta de insumos, por la falta de una serie de falencias que muestra el sistema de salud en la provincia, fue sacada de su cargo como directora del servicio de emergencias, que bueno, fue la única directora hasta el momento que tenía este servicio, que tiene más de 8 años. Ella, bueno, también hizo una serie de cuestionamientos con respecto, bueno, al tema de los testeos, al tema de la forma de la falta de insumos, ¿no? Y bueno, también esto dio a que haya, en este caso, más de 17 profesionales contagiados de las últimas horas que prestaban servicios al servicio de emergencia, ¿no? Esto también generó dentro del gobierno una situación irritante por parte del gobernador Omar Gutiérrez, y bueno, fue sacada de su cargo. Ya hacía tiempo que estaba en la mira Ortiz Luna por otras cuestiones también y críticas al sistema, y hacía tiempo que las autoridades la querían sacar. Pero igualmente, en estas horas, a partir de la notificación que no iba a estar más como directora del servicio, fueron muchos los apoyos por parte de profesionales de la salud, incluso de la mujer, de la esposa del vicegobernador de Neuquén, que también es una profesional de la salud, donde, bueno, cuestionó la decisión de sacarla a Ortiz Luna. Así que, bueno, está en una situación muy compleja Neuquén Capital, con salvo decisiones como la de salir a aprovisionarse según la finalización del DNI, ¿no? Bueno, lunes, miércoles y viernes para los DNI que terminan en números pares y el resto de los días, martes, jueves y sábado, para los impares. Después, bueno, el cierre de gimnasios, los bares que, bueno, vuelven a la situación de delivery y para llevar. Después no veo grandes decisiones para frenar esta ola de contagios. Uh-huh. Acá tengamos en cuenta que esta ola de contagios en Neuquén Capital proviene, de la situación que se dio, por un lado, en el policlínico ADOS, que es un policlínico que está en la ciudad, en el centro de la ciudad de Neuquén, donde hubo muchos casos y donde se tuvo que cerrar el policlínico, y en la subcomisaría de Balsa Las Perlas, que es una localidad, una ciudad que está entre Cipolletti y Neuquén, ¿no? Y a partir del contagio de policías de ahí de la zona, una serie de reuniones, festejos, esto llevó al contagio y también se llevó a una situación de circulación comunitaria del virus, ¿no? Hasta hace dos semanas atrás era por conglomerado, ¿no? La situación epidemiológica. Ahora es, claro, esta situación de que está circulando, ¿no? Como se dice. Claro. Estamos charlando con Pablo Montanaro, entre otras cosas, periodista de La Mañana de Neuquén. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿qué tal? Prejuicios, ¿no? De las cosas, sí, que van circulando sobre el virus y que la mayor parte de ellas creo que seguimos desconociendo los ciudadanos, sí, de a pie. Uno tiene la sensación de que en las grandes ciudades no alcanza con todos los controles que el Estado puede hacer y, uh-huh, uno tiene la sensación que en lugares menos poblados, como podría ser la provincia de Neuquén, se podrían evitar, no digo el ingreso, la circulación del virus, pero sí se podrían evitar los brotes con una atención preventiva. Pero no sé si es un prejuicio, es algo que estoy elaborando en voz alta, aprovechando el micrófono. Está bien lo que vos estás planteando. Acá, lo que uno pudo observar, que se reaccionó tarde con respecto a los testeos. Recién ahora se empezó a hacer testeos en los barrios. Esto fue una decisión que se empezó a tomar no más de un mes. Se está yendo barrio por barrio a hacer testeos. Bueno, quien por ahí tiene algunos síntomas, se le sugiere acercarse a algún centro de salud, ¿no? Yo creo que acá hubo un relajamiento y en Neuquén Capital, porque los focos estaban en Loncopué, en otras localidades. Ahora, hoy tenemos localidades como Aluminé, que tenía dos casos y totalmente controlada la situación. Bueno, ya ahora se descontroló la situación. En Cenillosa, si mal no recuerdo, Cenillosa tiene más de 7 contagios y hay 60 personas o más de 60 personas aisladas, digamos. Se empezó a propagar por localidades que estaban sin casos, ¿eh? Cutralcó, Plaza Huíncul también, ¿no? Claro. Pero los dos focos fuertes fueron estos contagios que se dieron en el Policlínico A2 y en la subcomisaría de Balsa Las Perlas. Digo, porque contactos estrechos de estos contagios llegaron a Cutralcó, a Plaza Huíncul, a Plotier también, que es una localidad muy cercana acá a la ciudad de Neuquén. Creo que hubo un relajamiento por parte también de las autoridades en el tema del control y de ser más estricto con las medidas de prevención, ¿no? Claro, claro. Bueno, Pablo, te agradecemos que nos hayas dado un panorama, nos ayudaste a ver a la distancia lo que está pasando allí en Neuquén. Nosotros siempre vivimos con culpa desde la gran ciudad, hablar solo de lo que nos pasa a nosotros. Entendemos que esta vez algo de razón tenemos en eso, porque al haber más población aquí, digamos, nos está pasando mucho más a nosotros que en cualquier otro lugar, pero no queremos perder de vista, aunque sean menos allí, que también hay que hablar de eso. También algo para mencionar, cortito, el tema del personal de salud, digamos, en estos últimos en estas últimas semanas aumentó la cantidad de contagios o casos positivos del personal de salud. Quizás no por estar trabajando en el lugar, no se contagiaron por su trabajo, sino fuera de su lugar de trabajo. Pero bueno, es algo que para tener muy en cuenta el tema del personal de salud. Y por otra parte, se abrió un hospital de campaña en el espacio Duam, que es un espacio donde se hacen actividades, eventos artísticos, etcétera, o sociales. Se abrió un hospital de campaña en el caso que haya un desborde por el tema de las internaciones. En este momento, en ese hospital de campaña, solamente hay 3 personas internadas. Bueno, son casos leves. Bueno, qué bueno que así sea. Antes de que te vayas, te cambio de tema, porque por ahí mucha gente, porque no estás en Buenos Aires, quizás se pierda de tu obra y de tus libros. ¿Cuántos libros tenés publicados? Libros, entre biografía y ensayo son 6 libros, y luego, un libro ahora que salió el año pasado, que es de relatos de fútbol, que es una antología con otros autores de acá de Neuquén y Río Negro, son relatos futboleros, y bueno, hace 2 años atrás se reeditó en el 2018, fin del 2018, se reeditó el libro sobre Paco Urondo, la biografía de Paco Urondo por Editorial Barenhaus. Fervientemente recomiendo Francisco Urondo, La Palabra en Acción, de Pablo Montanaro. Sí. Es un hermoso libro. El título es nuevo ahora. Se llama Biografía de un Poeta Armado, porque al cambiar la editorial también es una reactualización de ese libro que vos mencionabas. Así que Biografía de un Poeta Armado. Bueno, entren a pablomontanaro.com.ar y ahí van a tener las direcciones en las que se pueden comprar los libros. Si están en Buenos Aires, por ejemplo, Librería Hernández lo pueden conseguir. Sí, debe tener delivery Hernández ahora. Bueno, un abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo, espero que el informe les haya interesado por lo que está pasando en una provincia como Neuquén, una provincia que siempre se habla por Vaca Muerta, ¿no? Pero en este caso tenemos que estar, el foco de atención está en estos casos de contagios y esta curva acelerada que se está dando. Abrazo, gracias. Abrazo, chao. Bueno, nosotros solemos hablar por Loncopué también, pero no por este foco que fue el primer foco en la provincia, sino porque es uno de los lugares en los que se hizo un plebiscito para decidir si había minería o no, y la población en exactamente el mismo porcentaje que había sacado el no a la minería en Esquel, que es el 82%, en Loncopué también decidieron eso. Bueno, lamentablemente después en un festejo de un cumpleaños se generó este brote. Con respecto a la medida que nos contaba Pablo de poder salir con el DNI, que decía lunes, miércoles, viernes, números pares, hay como un gran repudio de la población. Hay muchas personas que nos cuentan, viven de changas, sabemos que viven de changas, y que están con el día a día ahí, con la guita del día a día para poder comprar. Uh-huh. Entonces esto, que no sé si es una medida que es de las mejores, esta de que te restrinjan, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos esta restricción con los comercios que no son esenciales, ¿no? Tenés que ir a comprar sábana, cortina, yo qué sé, bueno, tenés número de DNI. Allá es para todos los negocios, se implementó esta medida. Claro. Así que es uno de los rechazos que hay dentro de la población. Bueno, lo que nos están pidiendo que se cambie esa medida. Claro, lo que nos decía Laurita ayer también, ¿no? Desde Catamarca, esto de que ella, que es periodista, allá no puede salir a la calle, no es como nosotros. No hay actividades esenciales. Bueno, sí, la minería en Catamarca. Pero pero bueno, eso ya sabemos, es un detalle. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Sí que no sabía lo que iba a pasar. Vamos a pasear por la mejor ciudad. Quiero debatir y no sé. Quiero debatir si no sé. De nuevo confundí mi espectador ideal. Vamos a olvidarnos de que vamos a morir. Sabe decidir qué es lo que vamos a comer. Vamos con un chiste de watch. Un, dos, tres, out. Espectáculo ligero, soy un boy scout. Portaba una gomera como bar. Ahora puse pausa en el botón de estar. El Pibi Pablo baila en el barrio. Anarco líder, acá no hay dealer. Tomemos una regio de una flor de Bach. Cortemos con los chistes de match. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Tenemos parecido lo de los planetas. Muy parecido, girándome. ¿Cómo sé? Debo estar en la intensidad. Al tocar las telas diferentes, al besar hay cero referentes. Sí que no sabía qué es lo que iba a pasar. Vamos a pasear por la mejor ciudad. Quiero debatir y no sé. Quiero debatir y no sé. De nuevo confundí mi espectador ideal. Sabe decidir qué es lo que vamos a comer. Vamos a olvidarnos de que vamos a morir. Vamos con el chiste del watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con un chiste de watch. Vamos con los chistes del watch. Vamos con un chiste de watch. Tenemos parecido lo de los planetas. El Pibi Pablo baila en el barrio. Acá no lo lidera narco dealer. Rando panda, dando Pablo panda. Son seis siglos de lo mismo. Hagamos algo largo que termine ayer. Ojalá que venga el coso que lleguemos recién. Que si quiero o si tengo, pero como si que baila Pablo en el barrio. Bueno, estábamos escuchando a Louta y a Marina Bertoldi. Me bajó un puntito, pero tanto con este tema, de 8 a 7 la calificación. Me bajó de 8. Sí, me bajó de 8 a 7. Fuertemente, me encanta este tema. No, es parecía Los Pericos esto, en su peor época. No, ay, pero te ven, escúchalo de nuevo. Bueno, sigamos, ¿te parece? En la mañana informativa, a ver si podemos dar una buena noticia. Bien, bueno, desde hace unos días empezamos a escuchar nuevamente noticias que no eran buenas sobre Santa Cruz 140, este edificio en el barrio de Parque de los Patricios, que bueno, está en riesgo de desalojo. Estas familias vienen luchando para obtener el edificio que estaba vacío y sin uso desde el año 2002. En ese año lo ocupan, a lo largo de muchos años buscan la manera de adquirirlo a través de créditos, de gestiones con el Instituto de la Vivienda, y en el año 2010 el edificio fue subastado, se autoriza la venta a este señor Ratushny, que es un empresario que se dedica a esto, ¿no? A tener inmuebles a muy bajo costo y bueno, saca una diferencia bastante importante con lo que hace. Esto es la resumida historia del edificio Santa Cruz. En este momento se supone que hay un decreto que prohíbe los desalojos y los vecinos y las vecinas empezaron de nuevo con la denuncia que estaban en riesgo de desalojo. Vamos a hablar con Ileana Llanos, presidenta de la cooperativa Santa Cruz 140, a ver qué novedades hay. Buenos días, Ileana. Fernando Tevele, Giselle Rivalov te saluda. Hola, Giselle, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Buen día. Bien. Bueno, contanos qué es lo que está pasando, cuáles son las últimas novedades que hay del edificio Santa Cruz. Bueno, respecto a la intención de continuar con el juicio por desalojo de Ratushny, eso sigue en lo mismo. De hecho, él se lo pidió al juez, el juez se lo concedió. En cuanto también a lo que respecta de los desalojos, no están contenidas absolutamente todas las particularidades, solo es la prohibición de los desalojos para los contratos formales. Es decir, que si antes de esta medida tu casa corría con un juicio por desalojo, no estaba contemplada dentro. Sí, lo que ocurría era que, bueno, como hay feria judicial, las cosas estaban ahí, estancaditas, ¿no? Hoy eso, para nuestra casa, no sucede. Bien, es súper interesante lo que estás diciendo porque en general se hace como un globo muy muy inmenso de están prohibidos los desalojos y nos estás diciendo de movida que esto no es así, que las viviendas, por ejemplo, tomadas continúan con ese riesgo de desalojo, que es lo que venimos transitando, ¿no? Porque ya vimos varios llamados de atención sobre posibilidades de desalojos de lugares. Tiene que ver con que este decreto no abarca la totalidad. Exactamente. Incluso los hoteleros, muchos tampoco lo respetan, ¿no? Pero sí es importante recalcar esto, porque a nosotros cuando salimos con el comunicado nos preguntaban, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si se supone que a ustedes no los pueden desalojar? Y la verdad es que no estamos contemplados dentro del universo de los contratos formales, ¿no? Entonces no hay otra cosa más que, bueno, seguirlo por la vía judicial. Uh-huh. ¿Y cómo está resultando el que, para poner en contexto también un montón de situaciones que tienen que ver con la posibilidad de desalojo, cómo está resultando este quédate en casa para las familias de Santa Cruz? Y bueno, es bastante, bastante complicado pedirle a una familia que se quede en la casa cuando no tiene los medios ni las herramientas para poder sustentarse durante todo el mes, cuando muchos de los vecinos y de las vecinas que viven en el edificio trabajan de manera informal. Entonces, ya de movida es complicadísimo, ¿no? Y ahora esto, ¿no? Que corremos el riesgo de que siga avanzando todo y tal vez cuando se levante o se reactive de manera consensuada, ¿no? Se levante el aislamiento social decretado y bueno, y capaz que nos encontramos con que solo nos falta la fecha de lanzamiento y ya está, y en el medio no pudimos hacer nada por toda la situación que estamos viviendo. Entonces es muy preocupante para las familias, ¿no? Verse que encima que no podés llevar el sustento a tu casa, que encima tenés que preocuparte por la salubridad, ¿no? Y aparte de eso, pensar que otra vez el juicio se está reactivando para completamente finalizarse y la verdad no está bueno. Ileana, sí, tenemos para poder poner en contexto, hablar de cadenas de responsabilidades, ¿no? Porque, bueno, esto lo compra un particular, que este Leonardo Ratushny, que es un empresario. Pero si tenemos que hablar de responsabilidades, ¿a quiénes le caben estas responsabilidades? Y la responsabilidad es del gobierno de la ciudad. En este caso vendría a ser la Reta, ¿no? No hay voluntad política para solucionar este conflicto. Venimos con un conflicto de hace una década, ¿no? Los organismos dependientes, como lo son el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, siempre todos los años nos dicen que no cuentan con el presupuesto para darnos una solución. Ni siquiera para acercarnos, ¿no?, a la solución definitiva, porque estamos cursando un amparo también contra el gobierno de la ciudad, y ellos responden de que a nosotros se nos dieron posibilidades, pero la única posibilidad que se nos dio es que nos vayamos con una mano adelante, con la otra atrás, y que recibamos el subsidio habitacional. Un subsidio habitacional que el año pasado se actualizó a solo el máximo de 8.000 pesos. Ahora yo pregunto, ¿qué familia puede alquilar en un hotel con 8.000 pesos? No existe. Claro, claro, no, obviamente. Ileana es una de las habitantes de la casa del edificio, en realidad Santa Cruz al 100, que viene hace bastante tiempo con peligro de desalojo. Sí. Me decías cuando te llamé que tenías una buena noticia para darnos y estamos ansiosos y ansiosas por escucharla. Bueno, mira, aparte de estos dos juicios que estamos transitando hoy, uno que es el nacional con el juez Cesari en el juzgado civil número 60, el otro que es el amparo por la falta de respuesta del gobierno de la ciudad, también hace unas semanas nos presentamos dentro del amparo que presenta el comunero Ignacio Álvarez, para que nuestra casa también se encuentre contemplada, ¿no?, dentro de lo que viene a ser los barrios populares, ¿no?, y las casas vulnerables. Entonces, esto es por el tema que venimos transitando de la pandemia, ¿no?, del COVID, de cómo nuestra casa también queda desamparada, porque tiene, si bien es un edificio que parece común, tiene mucho colectivo, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que nuestra casa también debería estar adentro, ¿no?, como si fuese un barrio popular, pero en una escala muchísimo más chiquita. Claro, ¿sí? Claro. Y bueno, lo que el juez Reynoso nos aceptó, recordemos también que pobre al juez lo sacó el gobierno de la ciudad, y la Cámara decidió que sí, que él tenía que continuar, porque es un juez que preparó toda una mesa donde hace partícipes a los representantes de cada lugar para que se pueda armar un protocolo. Sí, es decir que el tratamiento que ustedes van a recibir es como si fueran una villa, digamos. O sea, como algo si... así. Es un reconocimiento que ustedes no tenían hasta aquí. Exactamente, y aparte que bueno, protege un poco más también a la casa, ¿no? Con los porque ahí lo que hace es poner en foco el tema de la salud, de la alimentación, ¿no? Para que las familias puedan recibir los bolsones. Y bueno, aparte de habernos aceptado a nosotros, también aceptaron al barrio de La Boca. Uh-huh. Así que la verdad es una dentro de todas las noticias que tenemos, es una muy buena noticia. Sí, sí, da cuenta de lo que de lo atrás que venimos en la pelea, ¿no? Y un mínimo reconocimiento termina siendo una razón para festejar. Estoy leyendo Sur Capitalino, el periódico de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de La Boca, que dice justamente, mira, acaba de salir el juez Darío Reynoso incluyó a La Boca, dicen ellos, entre los barrios en los que debe aplicarse un protocolo específico de análisis, acción y prevención en materia de COVID-19 con un abordaje integral y efectivo de la situación. Es el juez que había ordenado lo mismo para las villas y los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es bueno que se esté ampliando. Ahora lo que hay que ver es qué hace el gobierno de la ciudad con esto, ¿no? Porque últimamente con los fallos de los jueces el gobierno de la ciudad medio como que los recursa, si no me equivoco. Sí, sí, algunos los recursa y algunos directamente no les da bola, digamos. También. Pero bueno, dentro del marco legal para nuestra casa es importante. Después, sin dudas. Ya sabemos cómo se maneja el gobierno de la ciudad autónoma. En la gran pelea por evitar el desalojo, esto es un reconocimiento más que importante de ya. Sí, por supuesto. Así que bueno, estamos en esa, ¿viste? Seguimos trabajando, seguimos luchando y bueno, hoy es una buena noticia esto, pero eso no tiene que opacar, ¿no?, justamente la otra preocupación, que es que nuestro juicio por desalojo sigue, claro, que no estamos contemplados dentro del marco del decreto, y bueno, y que vamos a tener que trabajar más arduamente para convencer a los juristas de que ahora no, ahora estamos con esto, con los casos positivos de COVID, con que tenemos que guardarnos en nuestras casas, ahora no se puede. ¿Hay agua, Ileana, en el edificio? Tenemos muy, muy baja presión. Bien, bien. Ileana, te agradecemos esta comunicación con la retaguardia. No, por favor, gracias a ustedes que hacen posible que nuestras voces se escuchen. Un abrazo enorme. Otro. Hablamos con Ileana Llanos, presidenta de la cooperativa Santa Cruz 140, este edificio que está en lucha desde hace tantos años, donde viven 106 familias, 350 personas, un montón de pibes allí, y que lo que nos contaba, ¿no?, que sigue el riesgo de desalojo aún en pandemia y cuando el gobierno nos está diciendo que los desalojos se frenaron. Bueno, te propongo festejar esta buena noticia yendo a una fiesta virtual. ¿Te animás? Bueno, dale. Dale. Qué raro. Al menos hoy no lo controla nadie. Nadie. Aquí desde Sodoma, la noche eterna. Aprovechando el wifi a todo lo que da. Veníate hasta la consola, la Bernie, en la diva virtual. Mal si empiezas a tomar, porque ya viene perreando Pato. Vamos, Pato, fondo blanco. Sí, y esto que están haciendo es llamar al odio. Es que alguien vaya y le pegue un palazo en la cabeza a Majul, o te pegue a vos, o le pegue a la Nata, o le pegue a Uñaski, o a cualquiera que piense distinto. Es la construcción de una sociedad de odio. Acabo de reaccionar. Dale, Moreno, que nos fuimos a fuegote. Dale, Moreno, dale, Moreno, dale, Moreno, no pares, Moreno. Todo lo que el presidente tenga manda para hacer, hay que obedecer. Y lo que no, no. Yo soy un conocedor de la economía, pero seguramente hay mucho más. Por ejemplo, Pagani, un hombre que administra una empresa, un Equian. Por ejemplo, Moyano. Por ejemplo, Caló. Por ejemplo, Fabre. ¿Quién sabe más del sistema de seguridad social en la Argentina que Fabre? Sí. Bueno, tienen que estar. Conseguime chongue de cuarentena, llueve el chat, te sacan a bailar, Moreno y Pato. Ojalá que ese show termine en romance. ¡Estoy tito! Ya llega DJ Bati con sus proyecciones. Qué lindo, la linda fiesta. Espero que no dan pelotudez, ¿no? Perdón, paramos un poco, chicos. No, acá no se puede consumir TLCs. Por favor, sáquenlos. ¿Qué opina de esto, Felipe? Que el mundo que viene, después de la pandemia, el mundo post-pandemia, hay un criterio que se va generalizando, que yo no sé si será cierto o no, si será o no, de que el mundo se va a regionalizar mucho más. Que los diálogos y las negociaciones van a ser entre regiones. La posibilidad de que se regionalice hace que uno no pueda, ningún país quiera quedarse solo. Te invitamos a que puedas colaborar con un aporte a nuestra web. Y si no, linkeá, me gustea, compartí, comentá, cupito, sea que seguro. Cuando estás en una fiesta Zoom, no te hace sentir como que te estás perdiendo de algo, porque todos están en el mismo lugar, en sus salas, en sus cocinas, en sus bla bla, o sea, todos estamos en un mismo lugar, es el internet, es esa sesión. Entonces eso lo hace una experiencia mucho más íntima, por así decirlo. Firlo. Somos parte de una generación que puso el foco en cuestiones morales como respeto a la diversidad cultural, política, de raza, que no permite distancias, sino que logra abrazarlas y transformarlas en una bandera. La noche no es solo de control, sino un ámbito de encuentro donde se generan amistades, entendimiento, amor y nuevas ideas. Costo financiero total 14%. ¿Me escuchás bien? Porque yo te escucho con la voz muy, muy distorsionada. consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿A dónde te irías de vacaciones si te invitamos ya, con todo pago? ¿Dónde te irías? ¿Dónde te irías? Bueno, nos hicieron recorrer ya alguna parte de la Argentina y, bueno, también algún viajecito al exterior surgió. Pagamos nosotros. Tengo aquí, me parece que hay un abuso de parte de Mónica, por supuesto fue el primer mensaje que recibimos, el de Mónica, que dice a España, al Camino de Santiago y luego a New York. Bueno, pará, te pagamos, pero un solo destino, que me hace destino múltiple. Y ella está muy bien, el intento valió la pena. Mónica. Obviamente le reproché esto, el abuso de abuso de oyenta sería, y me dijo que los pasajes triangulares son más baratos, cosa que yo no sabía. Tenía todo súper estudiado. Esto es como esto, cuando te conté que alguna vez jugué, no sé, al loto o algo de eso, y que me imaginaba el recorrido turístico que iba a hacer, ¿no? El viaje. El Camino de Santiago es muy, muy lindo, muy lindo. Es simbólicamente para los españoles, para muchos de los españoles, tiene como una cosa, como la peregrinación a Luján, digamos, una cosa religiosa, pero a la vez ya perdió todo sentido en ese sentido. Mucha gente lo sigue haciendo por lo religioso, pero mucha gente hace enormes caminatas, ¿eh? No de acá a Luján, mucho más. ¿Qué es lo que se ve? Describime algo para meterme en el lugar. Y es que es tan variado, pero en general, como es en Galicia, lo que ves es esos montes con vegetación bien verde, porque es un lugar muy húmedo, probablemente con mucha lluvia, pero el lugar es hermoso. Nada parecido a Córdoba tiene. Ajá. Por allí Galicia, si me forzás a decirte a qué se parece, digamos, pero bien. Es un hermoso lugar, que además trasciende España, Portugal. Hay sectores de Portugal donde también se hace el Camino de Santiago, y hay millones de que se dicen peregrinos, pero que hay gente que va a hacer la caminata con otros, digamos, y a juntarse en los refugios, que son muy baratos de pagar para poder dormir y seguir viaje. Es muy lindo. Por la comida es muy importante para mí. ¿Qué podría comer en ese lugar? ¿Hay algo así en la calle que vendan, o algún puestito, algo? Sí, no, cruza las ciudades el Camino de Santiago, digamos. O sea, bueno, ¿y qué me detengo a comer? Necesito un combo. Pero depende de donde sea, no sé. Oh. Pero Galicia, yo te diría. De la magia, yo ya estaba remetida. Pescado, pescado. 12 del mediodía, necesito parar a comer. Pescado. Yo te diría pescado. Gracias. o una tortilla. Podría ser. Me encantó. Digamos. Me encantó. Bueno, Marga Pinto, salute cumpas, aquí escuchándolos. Me iría a Guatemala para conocer las tierras Nahual. Ay, qué lindo, me encantó. Sí, sí. Quiero ir también con ella. Sí, sí. Y ir a un recital de Rebeca Lane. Es pagarle, no es encima cargarla con que nos tienen que llevar. O sea, ¿puedo acompañarla? Nosotros pagamos el pasaje y que se vayan con quien quieran. Me gustaría, pero es un trabajo de producción, como filmar el recorrido de lo que hace el ganador o la ganadora. Bueno, hemos declarado desierta la consigna de hoy, así que no le vamos a pagar el pasaje a nadie. Cada uno va a ahorrar para cuando pueda tener sus vacaciones, irse a donde nosotros queramos. Lamentamos haber generado falsas expectativas en la mañana de hoy. Si alguien pensó que efectivamente les íbamos a pagar el viaje, era solo un juego radial. Horrible. Nos van a creer igual, nos escucharán mañana. Me rompió el corazón. Le mando un abrazo a Roxana, que nos está escuchando desde la provincia de Neuquén, que dice que hace mucho frío y que levanta como el pulgar con el comentario esto de que mucha gente está viviendo de changas y se le complica mucho el ir a comprar con esta el fin de la numeración del documento. Uh-huh. Bueno, nos vamos escuchando No, te iba a contar que hacemos Hasta que vuelvan los abrazos: Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Y yo te iba a contar que nos vamos escuchando a Nati Peluso.